una separación. Otra vez soledad, otra vez sufrimiento. Decir adiós ya no puede esperar. Un amor es mi agonía, cada noche día a día mi alegría, y de repente siento ganas de cuidado con tu resfriado, no tomes sereno que el tiempo esté helado. El whisky es veneno, cuidado cariño, no bebas de más. Que te guardes para mí, ausencia es sufrimiento. Y si tienes un momento me escribes cariño y mandas dinero del apartamento, porque el vencimiento no es como yo, no puede esperar. Un amor es mi agonía, cada noche día a día mi alegría, y de repente siento ganas de llorar. Oye, ten mucho cuidado con tu resfriado, no tomes sereno que el tiempo es helado. El whisky es veneno, cuidado cariño, no bebas de más. Que te guardes para mí, ausencia es sufrimiento. Si tienes un momento me escribes cariño y mandas dinero del apartamento, porque el vencimiento no es como yo, no puede esperar. Un amor es mi agonía, cada noche día a día mi alegría, y de repente siento ganas de llorar. Un amor es mi agonía, cada noche día a día mi alegría, y de repente siento ganas de llorar. Un amor es mi agonía, nuestro amor es sufrimiento. Ganas de llorar. No, no, no, no, no. No quiero llorar. No puedo esperar. No quiero llorar. No puedo esperar. Cada noche, cada día, una alegría, y de repente. Cuidado, cuidado. Resfriado. Dedicado.